Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Hola, amigas y amigos de Radio Universidad. Soy Montserrat Alejandri, coordinadora del Cine Club UG, y hoy les doy la bienvenida a una nueva edición de su cápsula semanal Para ver buen cine, donde recomendamos grandes películas para disfrutar y reflexionar. Hoy quiero platicarles sobre una obra que no pueden dejar de ver, La tumba de las luciérnagas. Una película producida por el aclamado estudio Ghibli, conocido por cintas tan queridas como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro y La princesa Mononoke. Pero a diferencia de estas historias más mágicas o fantásticas, La tumba de las luciérnagas nos enfrenta a una cruda realidad, las consecuencias de la guerra. Fue dirigida por Isao Takahata, uno de los grandes maestros de la animación japonesa y cofundador de Studio Ghibli junto a Hayao Miyazaki. Takahata, a lo largo de su carrera, fue muy conocido por su estilo único y por abordar temas más serios y maduros en sus películas. Estrenada en 1988, la película está basada en la novela semi-autobiográfica del escritor Akiyuki Nosaka, quien vivió en carne propia las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a dos hermanos, Seita y Setsuko, quienes intentan sobrevivir en un Japón devastado por la guerra. Aunque la premisa es simple, el poder emocional de la película radica en la forma en que captura la lucha humana por la supervivencia en medio de la destrucción y la pérdida. Un dato curioso es que La tumba de las luciérnagas se estrenó en Japón como un doble cartel junto a Mi vecino Totoro. Estas dos películas, aunque completamente diferentes en tono y tema, reflejan dos caras del mismo contexto histórico. Mientras que Totoro representa la esperanza y la fantasía, La tumba de las luciérnagas nos muestra la realidad devastadora de la guerra. La animación de la película destaca por su realismo y atención al detalle. Cada gesto, cada expresión de los personajes está cuidadosamente elaborada para transmitir las emociones de la historia. A diferencia de las típicas películas de animación, aquí no hay exceso de color ni fantasía. En su lugar, se utiliza una paleta de colores más apagada, lo que acentúa el tono sombrío de la historia. También vale la pena mencionar la banda sonora, compuesta por Michio Mamiya. Su música es simple, melancólica y delicada, acompañando a la perfección las escenas de tristeza y desesperación de los hermanos, pero también los momentos de ternura y conexión que comparten. Uno de los temas recurrentes en la película es el uso de la canción popular japonesa Home Sweet Home, que aparece en los momentos más conmovedores. La película no solo es apreciada por su narrativa y técnica, sino también por el impacto que ha tenido en audiencias alrededor del mundo. Es considerada una de las películas más poderosas sobre la guerra, y no precisamente por las batallas, sino por mostrar el sufrimiento de los civiles, especialmente los niños, que quedan atrapados en el fuego cruzado de los conflictos. Si aún no han tenido oportunidad de verla, ya pueden encontrar La tumba de las luciérnagas en Netflix. Es una experiencia que, aunque dolorosa, también es profundamente enriquecedora y necesaria. En el Cineclub de la Universidad de Guanajuato nos encanta compartir este tipo de películas que nos hacen reflexionar sobre temas tan universales como la guerra, la pérdida y la esperanza. Por lo que les invitamos a que nos acompañen en nuestras funciones y compartan con nosotros la belleza del cine en comunidad. Gracias por acompañarnos en esta sección y no olviden que el cine es un espacio donde podemos ver el mundo desde nuevas perspectivas. Me despido a nombre de quienes integramos el Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando vernos muy pronto en la sala del fabuloso Cineclub UG. ¡Hasta pronto!